besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Quiero tenerte en mis brazos, porque eres mi consentida. Piensa bien lo que te digo, que tú eres mi consentida. Quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Quiero tenerte en mis brazos, quiero sentir tu calor. No me hagas sufrir ya tanto, tengo desesperación. Oye bien lo que te digo, que tú eres mi preferida. Quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. En mis brazos, quiero sentir tu calor. No me hagas sufrir ya tanto, tengo desesperación. Oye bien lo que te digo, que tú eres mi preferida. Quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Quiero besarte a la noche.